Pasada recibíamos un mensaje de texto a través de nuestro celular de uno de los oyentes del programa que nos comentaba y nos pedía algunas sugerencias o bueno, ver cómo hacer ante un caso de discriminación de parte de una inmobiliaria. Conocíamos esto la semana pasada, la producción tomaba contacto con él y justamente con él vamos a hablar ahora para conocer un poco más de este caso. ¿Cómo te va, Damián? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por preocuparse. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, no, queríamos conocer un poco qué fue lo que pasó. Vos algo nos contabas a través de un mensaje de texto la semana pasada y nos decías de un caso de discriminación, de unos trámites que se complicaron un poco, bastante, ¿no? En una inmobiliaria, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, yo me presento el viernes de la semana pasada a ver el departamento. Me dan los requisitos anotados, la chica que me muestra el departamento me da los requisitos, que me pide un recibo de sueldo mayor a 5.000 pesos o a 4.500, dos garantías propietarias, lo cual ya me parecía mucho, pero bueno, me gustó el departamento. Me voy a la inmobiliaria a la hora y media más o menos, le presento todo eso, y la señora me, como que ya había percibido algo, como que miró mal, bueno, en fin, pero bueno. Me mira los papeles, observa las garantías, me dice que una estaba incompleta, bueno, y que vuelva el lunes a llevarle todo bien completo. Hace a un lado los papeles y me empieza a preguntar sobre mí, sobre lo que hago, dónde trabajo, cuánto gano, bueno. Me pareció también mucho. Me dijo, bueno, venite el lunes, pero de todas maneras llama antes, porque si alguien viene con todos los requisitos, yo se lo tengo que reservar. Uh-huh. La intención era alquilarlo, este departamento, ¿no? Seguro, sí, era en alquiler. Uh-huh. Y el lunes, a las 9 de la mañana, me presento con todos los papeles, garantías completas, todo. Me vuelve a hacer las mismas preguntas que el viernes, como si yo nunca hubiese existido, como si yo nunca hubiese ido. Damián, pero, cuando vos decís me vuelve a hacer preguntas o te preguntan, ¿qué cosas puntualmente te preguntaron que te parecieron como desacertadas para el momento y teniendo en cuenta que vos ya habías llevado todos los papeles que se necesitaban? Mira, primero ella focaliza en las garantías y dónde está esta casa, de quién es esta casa, de quién es este recibo de sueldo, muy efectivamente. Bueno, eso es focalizado. Pero después, el objetivo, a mí me parece, en ese momento me parecía que era saber cuánto ganaba yo, porque yo no tengo, yo soy monotributista, entonces a ella le interesaba que yo tenga un ingreso, una declaración jurada de ingresos, por lo cual yo digo, vos no me estás pidiendo eso. La chica que me muestra el departamento me pide un recibo de sueldo, dos garantías propietarias, y nadie más me pide una declaración jurada de ingresos. Bueno, pero vas a ser el locatario, yo quiero saber cuánto ganás. Y yo le digo, bueno, pero te estoy dando las tres cosas que estás pidiendo. Entonces, eran eso, eran las de vuelta a hacer preguntas sobre las garantías y de vuelta a hacer preguntas sobre mi trabajo. Y me dijo en un momento, y bueno, está bien, venite, yo voy a hablar con el dueño, me dice, en el transcurso del día lunes, y a esta tardecita te contesto. Le pido, por favor, que si podía intervenir ante el dueño, que yo se lo iba a agradecer mucho, porque yo estoy buscando hace un mes de departamento y no encontraba, y ese era justo a mis expectativas, y bueno, como que de alguna manera le ruego que haga algo para que me lo alquile. Nunca me llamó el lunes, jamás me llamó. El martes al mediodía llamo, me atiende la secretaria, me dice que no sabía nada, que vuelva a llamar a la tarde. A la tarde vuelvo a llamar y la secretaria me dijo, mira, lo consulté con esta señora, con la dueña, y me dijo que no te lo va a alquilar. ¿Es la dueña de la inmobiliaria o la dueña? Es la dueña de la inmobiliaria. De la inmobiliaria, ahí está. Exactamente. La secretaria me atiende y me dice, no te lo va a alquilar, me dijo. Y yo me quedé muy sorprendido, yo digo, ¿por qué? Y porque tu monotributo es muy bajo, vos tenés la categoría más baja, entonces, pero ustedes nunca me pidieron una declaración jurada de ingreso, ustedes me dieron un papelito anotado con tres, me dice, bueno, no, está bien, no. Yo le digo, bueno, pero si te entrego, yo a todo esto, mi objetivo era alquilar ese departamento porque estaba votado, ya quería ese y me había gustado ese. Bueno, uh-huh. La cuestión es que ofrezco un segundo recibo de sueldo de un amigo y me dice, no, pero igual estarías viviendo vos. ¿Vos veías ahí como una intención todo el tiempo de no querer alquilártelo? Sí, claro, ya el martes ya empecé. En realidad ya el lunes había empezado a percibir algo. Cuando no me contestó, cuando me volvió a hacer las mismas preguntas, yo había percibido algo. Esta chica me dice que aunque tenga el oro y el oro, yo no voy a vivir ahí, no, yo, o sea, entonces me parecía como que tenía que ver conmigo, ¿viste? Entonces, esto fue el martes a la tarde, la secretaria me dice eso, le ofrezco el recibo de sueldo, me dice, bueno, le digo, pero vamos a hacer una cosa, mira, vos no me aceptás el recibo de sueldo que supuestamente es de un amigo que desconoces, bueno, entonces ofrezco que el locatario sea mi hermano, que es el que el primer recibo de sueldo que te entregué es de mi hermano, entonces, bueno, es mi hermano. Me dice, bueno, mañana vení a la mañana. La secretaria en ese momento es como que se tornó más flexible. Entonces, bueno, vení mañana a la mañana, total, el departamento ya está, me dice la chica. Todavía se alquiló. O sea que veniste mañana a la mañana y hablás con la dueña. Uh-huh. ¿Y cuando fuiste a hablar con la dueña, qué pasó? Bueno, no, a la tarde yo llamo a una abogada preguntando y me dice, no, si ofrecés otro recibo de sueldo, o sea, no se puede decir que no. Bueno, entonces me asesoré con la abogada y el miércoles a la mañana voy y me atiende de vuelta la secretaria de otra manera, no tan flexible como el martes, y me dice, no, pero no te lo va a alquilar. Pero vengo a ofrecer, no, pero me dijo que no. ¿Dónde está esa señora? Le digo. Sale de atrás de la oficina, uh-huh. Sale hecha una furia y me dice, ya te dije que el dueño no acepta tu condición. Entonces, de acá nos... Entonces, yo me quedé pensando, o sea, que despliegue el concepto y, o sea... Entonces viene, yo le digo, entonces tendrás que hablar con un abogado, bueno, el nombre. Se viene, me dice, mándame una carta de documento. Viene, se me acerca a mí, se sale de atrás del mostrador, se me acerca a mí, me empieza a echar, no me empujó, nunca me tocó nada, me empieza a echar de la inmobiliaria y le digo, esto es lisa y llanamente una discriminación, pensá lo que quieras. Y me echó del lugar. Damián, puntualmente, ¿qué te quiso decir cuando te decía por tu condición no te alquilo el departamento? No desplegó el concepto, nunca, pensá lo que quieras, me dijo. Uh-huh. Pero digo, ¿qué es lo que vos interpretás de eso? Yo interpreto dos cosas, como también la gente que yo estuve consultando, o sea, yo interpreto dos cosas, porque en todo caso me puede llegar a decir condiciones, pero ella me dice condición. Yo voy a ser psicólogo, por lo cual... es ambiguo, y entonces uno tiene presente algunos significantes, algunos significados. O sea, después, yo para mí hay dos cosas. Si ella, por ejemplo, apela que no es una discriminación sexual, sí me está discriminando por otra condición. Entonces... Pero puntualmente lo que se interpreta de lo que te dijo o lo que vos entendés, digamos, y por esto las sucesivas denuncias que estás realizando tiene que ver con tu condición sexual. Sí, exactamente. Sí, uh-huh. sí, porque desde el martes que la secretaria me dice, no, pero sos vos, yo, bueno, acá hay otra cosa, porque en realidad hay otra cosa, porque un estudiante, yo hace 14 años que vivo acá en Rosario, los primeros años que me vine a Rosario... Yo, o sea, está bien, la situación cambió, en ese momento no pedían nada. Ahora hay inmobiliarias que vos te vas y te piden una declaración jurada, pero te la piden. Cuando uh-huh. vos llamás y pedís los requisitos, ya te la piden. Entonces claro. Vos te quedas tranquilo. Pero nunca me la pidió después. Bueno, entonces, sí, para mí es un hecho discriminativo. Yo creo que es de, creo fervientemente que es de orden sexual. Y después Damián... hay otra discriminación de otro orden. Entonces, Damián, yo quería denunciar eso, ¿viste? ¿Pudiste hacer algún tipo de presentación, digo, alguno de los organismos sí, que hay? Mira, me llamé al INADI, pero no hay sede en Rosario del INADI, por lo cual me dijeron que yo me tengo que ir a Santa Fe para hacer la denuncia y que después van a hacer una intervención. O sea, yo digo, Bueno, muchas gracias, la verdad que me sentí muy bien, pero yo no podía hacer ese trámite. Después, me fui a la defensa del consumidor, no, llamé a la defensa del consumidor, me trataron también muy bien, pero lo que ellos me dijeron es que me podían ayudar en tanto en cuanto yo hubiese adquirido algo y ellos no me lo querían dar, entonces hacían como unos mediadores ahí, pero no era este caso, pero me apoyaron a que vaya a todos lados a denunciar este hecho. Me fui a la Defensoría del Pueblo y la verdad que me dejaron, o sea, terrible, porque además no me sentí para nada contenido. Defensoría del Pueblo me parece que nada, me trató un señor abogado que no me dejó ni terminar entonces me dijo, a ver, ¿qué querés acá? Bueno, ¿qué pasó en el área de la diversidad sexual? ¿Te pudiste acercar hasta ahí? Entonces, bueno, yo me iba a ir al área de la diversidad, bueno, me fui al área de la diversidad, entonces la chica, re bien, me atendieron bárbaro, bueno, me asesoraron bien y bueno, quedamos en que me van a llamar en el transcurso de la semana y me van a informar. Y me dieron, en caso de una discriminación, me dieron, bueno, la ordenanza municipal, hay una ordenanza municipal, y después, en ese momento, uno tiene que llamar a la GUM, se tiene que agendar el teléfono de la GUM, y por ejemplo, salir del lugar en donde se discriminó, entonces llamar a la GUM, pedir la intervención del área de la diversidad, vienen los dos, viene el lagún y el área de la diversidad, y ahí hacen como una mediación. Si se comprueba que hay un hecho discriminativo, a esa persona o a ese lugar o a esa institución la multan. ¿También tenés idea si hubo ya algún tipo de intermediación, si la gente de diversidad sexual tomó contacto con la inmobiliaria y se pudo esclarecer algo? No, porque ellos me dijeron que lo que o sea, ellos me asesoraron, pero me dijeron que me iban a llamar y me iban a contar, claro. Bien. Yo le dije que ustedes me iban a llamar y de otras radios me iban a llamar, y me dice, bueno, no, pero tranquilo, porque en realidad también tenía que ver con mi manera, en todo caso, de denunciar esto, porque bien que en relación a esto hay muchas maneras de denunciar. Entonces, como, bueno, yo no, tampoco quería que se sature de diferentes lugares, entonces focalizar. Entonces me dijeron, bueno, tranquilo, vos informás que en caso de discriminación se puede hacer cosas, la gente se tiene que acercar al área de la diversidad. ¿También te había ocurrido, digamos, una situación similar en alguna otra oportunidad en que hayas ido a alquilar un inmueble, digamos, lo habías sentido, digamos, esta situación de discriminación por homosexualidad concretamente? No, a mí no, pero en esta situación no, porque inclusive hasta las inmobiliarias me han dicho, bueno, no, pero quédate tranquilo, porque en realidad si no tenés, o sea, hasta las, no te estoy diciendo que todas las inmobiliarias están haciendo cualquier cosa. Yo me encontré con gente muy flexible en este mes y medio que estoy queriendo alquilar, pero bueno, justo me toca acá. No me pasó, pero le está pasando a un amigo que casi es travesti, en realidad está en un proceso de transformación, de tomar hormonas. Le está pasando, pero con él se cuidan mucho más. Entonces con él se encuadran bajo una ley que en realidad la inmobiliaria pide tal cosa, entonces justo es ajustado a lo que él no tiene. Él tiene, por ejemplo, una garantía propietaria y no recibe sueldo, entonces le hacen la entrevista del departamento, entonces después le salen con un martes 13, pero se cuidan, como él dice, yo no los puedo acusar de nada porque en realidad me están saliendo con algo como amparado por la ley, de alguna manera, ¿viste? Pero él lo está sufriendo más implícito. Para mí fue una bruta esta señora, se cuidó, no se cuidó. Digo, después de esta situación, ¿pudiste finalmente alquilar algún departamento en otra inmobiliaria? ¿Cuál es la situación ahora, no? Sí, alquilé otro departamento que solo me piden un recibo de sueldo y una garantía propietaria. Nada más. Claro, ni declaraciones, o sea, ni... Con esto, digamos, ni también... declaración, nada, nada, sí, sí. Nada. Es decir, que esa inmobiliaria tenía como requisitos muy puntuales y que, digamos, tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Con el trato que recibiste en ese lugar. Sí, exactamente, exactamente. Por eso mi denuncia va, tiene desde los dos lados, que en realidad está haciendo lo que se le antoje. La verdad que solamente pueden acceder unos pocos, me parece, ese lugar, y no tiene que ser así, tiene que ser regulado por la Cámara de Inmobiliaria, no sé lo que se tiene que hacer. Y después, bueno, que en realidad algo pasó con mi persona y bueno, y es evidente porque ella no me explica. Cuando yo le digo de alguna manera que le escribe el concepto, que es un acto de discriminación, ella no es que me dice, no, querido, lo que pasa, que en realidad el dueño, que en realidad lo del dueño es mentira, porque yo tengo tres amigos que son propietarios, que los administran las inmobiliarias, y lo que ellos me dicen, mira, si vuelve a toda una inmobiliaria, ellos no se tienen que molestar nunca, que se hagan cargo de ellos. Y a nosotros nunca nos llamó ninguna para preguntar si es un inquilino o no, o sea que eso es mentira. Entonces no se mostró, ¿viste? No me dijo, che, no, pero en realidad quedate tranquilo, no como te voy a discriminar, pero de qué a qué te referís. Entonces me echó al lugar. Bueno, Damián, te agradecemos estos minutos con la radio. Vamos a seguir de cerca, vamos a ver si podemos tomar contacto también con la gente del municipio, del área de la diversidad sexual. Gracias por estos minutos con la radio, ¿eh? Sigo muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, un abrazo, saludo. Damián. Bueno, hasta luego. En el momento. Gracias, suerte. Estábamos hablando con Damián, un oyente del programa, también contaba, ¿no? Un poco víctima de discriminación en una inmobiliaria, ha hecho la presentación en el área de diversidad sexual del municipio, y vamos a ver si en algún momento del programa podemos tomar contacto con la gente que está trabajando el caso y que seguramente iba a contactarse con él en los próximos días. Bueno, ya desde producción se contactaron con Elia Casati, que es titular del área de diversidad sexual, y explicaba a ella, digamos, que este tipo de situaciones se dan a menudo en diferentes, digamos, justamente situaciones, no solamente cuando uno va a alquilar, sino que ellos lo pueden ver en cuestiones cotidianas, ¿no? Que a lo mejor cualquier persona podría resolverlo rápidamente, y que muchas veces a las personas que, digamos, eligen tener otra sexualidad, se les complican solamente por esa condición, como decía la señora de la inmobiliaria, ¿no? Que sin explicarle nada, le dijeron simplemente eso. Vamos a tomar contacto porque recibieron justamente la denuncia, y nos pueden explicar aparte si esta situación se enmarca en un hecho puntual como este, o si, como decíamos, tiene que ver con prácticas más extendidas que lamentablemente se siguen dando en nuestra ciudad. Esta semana, de hecho, se conocieron algunos detalles y algunos informes de la misma área municipal, donde contaban puntualmente en boliches bailables, en lugares de fin de semana también, donde ocurrían algunos hechos similares. Vamos a llamarla nuevamente después a Noelia Casati para que nos dé un parte de cómo está la cosa. Estamos en 10 de la mañana y 4 minutos. Vamos a cerrar esta primera parte del programa y ya venimos con más. La marca de la almohada. 103.3. La radio de la universidad.